alguien que diseñe parques y jardines. ¿Qué les parece? Y bueno, encontramos un paisajista. Ángel Fur es su nombre, lo tenemos en este momento al teléfono. Hola Ángel, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Ángel, hay que, mira, justamente el nombre lo dice, ¿no? Hay que tener un ángel especial, ¿no? También para dedicarse a este tipo de trabajos que incluyen mucho la tierra, las plantas. Sí, sí, que incluye todo, la tierra, las plantas, el tiempo, la perseverancia para lograrlo. Muchas veces no es solamente plantarlo, después hay que hacer un seguimiento de todo, que no es poner algo y está. Sí. O planificar algo, que también es muy importante. Ni hablar, ni hablar. Ángel, ¿hace cuánto que sos diseñador de parques y jardines? Y en realidad debe ser como 20 años. Estoy trabajando en esto hace algo menos, pero 20 años sí, seguro. Ya he perdido la cuenta. Empecé trabajando en mi pueblo, que es de Miguel Ringo, y bueno, ahora estoy trabajando en toda la zona. Desde Santa Rosa, Macachín, Alta Chiri, en la Cuesta del Sur también estoy trabajando. Ángel, ¿y te formaste, te capacitaste o cómo surge esto? Me surgió primero como hobby, ya hace más, por eso te decía bien, la época que empecé, hace como 25 años, me capacité un poco con un curso, me fui entusiasmando, después fui a, hice la carrera en Buenos Aires, que ya terminé 15, 18 años, y desde ahí me dedico a esto. Qué lindo. Y Ángel, sí. No, seguí, no te quiero interrumpir. Me dedico a esto y edito lo referido a esto, también riegos de césped, de todo tipo de cosas, es lo que me dedico. Y te has hecho de un nombre, porque como vos decís, no solamente trabajás ahí en Miguel Ringo, sino que te vas moviendo por toda la zona. Eso habla también de un estilo que gusta también. Puede ser que es boca a boca, que me van tomando de cada vez más lugares, cada vez tengo menos tiempo. Incluso yo cuando empecé hacía varios trabajos de mantenimiento que ahora los estoy dejando de a poco porque no me alcanza el tiempo. Me dedico más a hacer los parques nuevos, a plantar, a hacer los riegos, y el mantenimiento durante el año lo tengo que dejar porque no me alcanza el tiempo. Ángel, ¿y cómo es la dinámica de trabajo? Digo, la gente te contrata ya con una idea, vos lo charlas con la gente de acuerdo a lo que quieran, vos le proponés, el lugar, ¿no? Claro, también dependiendo obviamente del lugar, ¿no? Claro, depende del lugar, pero sí, lo charlo mucho, hacerle algo que les guste a ellos. Yo les digo siempre que los que van a estar en el parque lo van a ver todos los días, son ellos. Claro. Y a veces me puede gustar algo a mí, yo lo que trato es escucharlos bien, de todos sus gustos, del uso que le van a dar, si van a tener jardineros, si no van a tener, porque si no tenemos tiempo para mantenerlo, a veces hay que hacer con otras especies que se arreglan más fácil, con menos mantenimiento, y pues trato de charlar, cuanto más información me pueden dar, uno puede lograr algo que más se adapte a ellos. Claro. Y hay una... adapte al tiempo. ¿Y hay una época que sea más, que haya mucho más trabajo y otra que esté más tranquila, o todo el año es igual? Quizás la más tranquila es la del verano, en cuanto al diseño y hacer cosas nuevas. Y después, la otra época en todo el año es casi todo el año. En primavera, principalmente, todos se acuerdan, por ahí en pleno invierno, algunos más organizados, bueno, ya se adelantan y vamos preparando algo, vamos pensando algo. Primavera, ya con tener algo armado, o conseguir un turnito a veces también, está pensándolo de a ver qué puedo hacer acá, y bueno, en realidad es casi todo el año. Y te llaman también porque ahí veía parques industriales, veo así de casas particulares también. Sí, sí, de casas particulares, estancias, ahora en este momento tengo una estancia acá en Cereales, lugares que por ahí alguna que otra metalúrgica, en el caso de Tuay, sí, de varios tipos de cosas, municipalidades, en varios, tengo es muy variable el trabajo. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo es el tema de las flores? Vos como, una vez que ellos te dicen, mirá, me gustaría esto, vos ves el ambiente, ves el lugar, las flores, ¿cómo las conseguís? ¿Tenés proveedores ahí que van, que trabajan con vos directamente? No, en el caso de las plantas, cada uno compra donde ha sido cliente, no sabía que hace estas cosas, o me pregunto dónde las puedo conseguir, Ah. y bueno, tratamos de buscar donde, a veces hay que buscar en varios lugares, porque acá estamos en una zona que no tenemos muchas, nosotros acá en la zona seguramente recurrimos a Santa Rosa, Claro. es donde más viveros grandes hay y donde pueden tener de todo, acá por ahí siempre a veces falta, si no, hay que pedirlas con tiempo. Pidiéndolas con tiempo se consigue también acá. Lo que primero tratar, si no, bueno, buscar en otro lado. Ángel, ¿has tenido algún trabajo que has dicho que ha sido como un gran desafío para vos o que ha sido, no sé, pienso como muy, no sé si alocado es la palabra, digo, no Pero sé, me algo que imagino algo quede en la como, memoria, claro, ¿no? como muy grande o que te haya llevado mucho tiempo. Y es que en realidad son todos desafíos. Cuando uno Claro. empieza un trabajo nuevo, uno le pone todas las fuerzas, todas las ganas para cada vez que empieza algo nuevo, por más que sea chico, sea grande, creo que hay que ponerle todo. Y en cuanto a hablando de trabajo, en cuanto al mantenimiento, tengo clientes, ya que me preguntaste, de más de 20 años, ya que estoy esperando las cosas. Claro. Entonces ya saben. Claro. Claro. Y Ángel, me contaba recién ahí el productor que vos fuiste el artífice de la decoración del reloj ese en Macachín. Sí, eso lo hicimos este año en el mes de abril. Ahora en el mes de noviembre, cuando pues son pensamientos los que han puesto, cumple la temporada y ya, bueno, se van a recambiar por otras plantas también. Qué lindo. Y te encargas todo eso. ¿Vos te encargas una vez que ya está, te encargas del mantenimiento o no? ¿O eso se lo dejás, le explicás a la persona, bueno, lo tienen que cuidar de esta manera? No, no, el mantenimiento, o sea, tengo algunos clientes en donde vivo yo y el resto en otros lugares no, les dejo las indicaciones, lo que Claro. tienen que hacer. En lugares hago yo la plantación, en otros lugares ellos ponen gente para plantarla según la gente que tenga. En este caso, bueno, lo cuidan los placeros de la plaza de Macachín. Claro. Y Ángel, ¿hay alguna flor que esté de moda o algún diseño que esté de moda en esta época Ahora en esta o? temporada de primavera. Claro. Flor, no, no, no, que esté de moda casi que no. Lo que a lo mejor por ahí los últimos años se empezaron a usar muchas gramíneas, tenés menos mantenimiento, se adapta mejor a esta zona, menos riego, ahorramos agua, tiempo, y van más con el entorno. Parecen ser mis medias naranjas las gramíneas, te digo, con lo que Claro, estás porque diciendo. la parte del el luego, ¿no? El mantenimiento y el cuidado posterior es muy importante. Claro, por eso cuando uno va a hacer algo nuevo, pregunta a ver si lo van a poder mantener el tiempo que van a disfrutar, porque a veces uno puede ser muy lindo y después no lo podemos mantener y termina siendo nada. Claro, Entonces, sí. mejor algo, hay que cobrar todo. Y pese al cuidado y demás, ¿hay alguna preferida por la gente que decís, vienen y lo primero que te dicen, quiero, por ejemplo, o recién hablaba los claveles, y hablaban, ¿hay alguna flor que vos digas, che, no, mira, quiero que me pongas esto? Y ahí, bueno, después ya se vendrá si se puede o no. No, no, no, no, en ese sentido no, quizás lo único que pueda pasar, que piden que, por ahí piden por cierta planta que la ven en el vivero en flor en un momento Claro. y después hablando, cuando uno le explica el ciclo de esa planta, mira, esta florece, supongamos, por ahí, a ver, la magnolia púrpura que florece en los primeros días de septiembre, todos quieren esa. Pero saben que después no va a tener flor. Ah, bueno, entonces no están así. Claro, porque la gente, porque atractivamente, ¿no? Y visualmente las flores son lindas, ¿no? Pero bueno, no Sí, es que toda la pero época. hay que ver cuánto Claro, tiempo van a estar en flor. claro, claro. Y si después el resto de la planta te dice algo, yo lo que trato en los jardines es flores durante todo el año. que siempre hace alguna especie que te enfloja, que nos llame la atención. Y qué importante eso, ¿no? Porque somos como muy muy apurados en eso, de hecho, de comprar una planta en algún vivero o en algo que está flor, lo vamos y lo plantamos y pretendemos que esté así todo el año, o nos ponemos con esa impaciencia, ¿no? De, che, ¿cuándo va a salir la flor? Porque al final me compré una cosa, me sacó una flor esto. Claro, o la compré con flor y ya la planté a las 3 semanas, se cayó. Claro. Y otras muchas veces pasa con el mantenimiento, que le hace una poda, no, tengo que podar en el invierno porque tengo que podar porque se poda, dicen, y botan toda la yema floral, ¿y qué pasó? No me floreció, pasa después. ¿Qué pasó? Que no me floreció la planta. Claro. Otra de las cosas que uno hace, por ahí hay gente que el jardín lo usa solamente en verano, en una casa quinta, y entonces por ahí uno tener algo con algo en el invierno que llame la atención, si no la está usando, esa época la deja que no pone nada que tenga, que sea llamativo en esa época. Claro. Trata de poner que esté todo, que explote todo en primavera, verano, cuando se usa. Claro, por eso es tan importante, ¿no? La previa, ¿no? Información y contar con todas estas cositas para tener en cuenta de acuerdo a lo que uno elija. Son pequeños detalles, porque si uno no lo va a usar, es así, bueno, algo que con mantenimiento en el invierno, lo mantengo, no lo veo, y quiero que explote todo en primavera, verano, cuando lo estoy usando. Muy distinto si uno tiene un jardín que lo ve todo el año de ahí la casa, trata de tener siempre algo que nos llame la atención. Tal cual, qué importa. Por eso digo que también el arte de manejar un jardín, a mí que me cuesta un montón. Sí, yo pensaba lo mismo, que yo no riego muy seguido mis plantitas. Olvídate, me olvido de regar el patio, o sea, no tengo ni una planta, no, imagínate. Me pongo a pensar que claro, no, para mí, es, te lo decía Ángel cuando te presentábamos, hay que tener Ángel, hay que tener paciencia, cuidado, dedicación, todo eso para tener un jardín así, y por lo menos si vamos a invertir, ¿no?, en crear uno, por lo menos en mantenerlo. Claro, eso es muy importante, el mantenimiento es muy importante. Hay gente que lo mantiene mismo, pero quizás un día a la semana, a veces no es suficiente. Otros pueden tener jardineros, bueno, se puede hacer algo más para tener, mismo que el césped. Si uno en el invierno, como te decía, no está viviendo ahí, que es una casa quinta, bueno, tengo un césped que en invierno lo dejo, que sea una granilla, que en el verano esté verde, en el invierno no me interesa que esté verde. Otro que vive ahí lo quiere tener verde, es una resienta. Y también está el otro que quiere ver marcado el cambio de estación, cuando esté todo marrón, lo quiere ver todo marrón. Claro, sobre gustos. O se quiere tomar un pequeño para no cortar el pasto, que también hay. Claro, no, sí, olvídate. Dentro de lo que tiene que ver con la resiembra del césped, ¿no? Que ahí vos también se haces todo el asesoramiento y ejecución de eso. Hay que haber, tiene que haber remoción de tierra. ¿Cuáles son 3 tips, tirame así, del tema de resiembra de césped con la que te has encontrado problemáticas con respecto a esto? No, la resiembra principalmente, las que más te hacen sobre gramilla, que en el verano tenés la gramilla, que está en casi todos lados. Se hace una siembra al voleo, se puede, si es un trabajo un poco más delicado, se puede tirar arena arriba para tapar las semillas, si no, tampoco hace falta, teniendo riego que riegue 3-4 veces al día, que arranque el sistema de riego, no hay ningún problema. Después está en usar un tipo de semilla u otro más de mayor calidad o menor calidad, porque es sembrar y volver a sembrar al otro año de nuevo. No es que haga un otoño y el año que viene no lo voy a resembrar. En el verano la granilla va a terminar invadir de vuelta el césped que yo sembré en invierno. Realmente son variedades de ryegrass que tienen el crecimiento del ryegrass es otoño, invierno, primavera. En verano tiene un periodo de latencia. Entonces, en los únicos lugares que perdura es un lugar de media sombra donde la granilla no crece lo suficiente, entonces ahí se mantiene. Claro. Pero el problema no ha ido. A veces es más fácil una resiembra que una siembra de nueva. Claro. Todo es el tema del mantenimiento de los primeros 10-15 días cuando se sembró. Que no le falte agua. Tal cual. Ángel, muchísimas gracias por esta comunicación. Desde ya hay un montón de temas para hablar, desde la sanidad y sí. que también estás haciendo. Sí, mucha información. Mucha información para repartirla en varios bloques, te digo, Dejanos, Ángel, el contacto y también las redes sociales para quien te esté escuchando y esté interesado, te pueda contratar, llamar. Y por Instagram, Ángel Full Paisajista, y por Facebook también, y la página, son los tres lugares, o el teléfono. 2954-549867. Perfecto. Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo enorme. No, gracias a ustedes.